No mires esto, producción. New day, yo es mi asunto. Good day, all day con mis negros. Planes around cada día. La rutina estructura mi vida. I swear I got cow. Disparo y nunca fallo now. Todos mis problemas los aparto pa' un lado. Siempre tranquilo con la mente despejada. Y tú a mi lado dándome stock de emociones. Oh my God, give me bless. Un pinzi bop a bop en la zam every day. No more fakers, ni Babylon, no my face. Yo nunca pongo condiciones, but no se hace case. El código piso Uber, tú tienes mucho que ver. Solo contigo yo quiero estar, tú eres mi fe. My nigga, we blow every day. Con mis negros me siento ayer. Por eso no fucking conditions, cuando me encuentro en el game. Ey, sabes que cuando programas todos los días lo que hay que hacer. Evitar cada problema, todo en la vida no es interés. Porque solo quiero estar contigo sin condiciones. Desplaguemos las ilusiones, porque solo quiero estar contigo sin condiciones. Hacemos el vuelo disfrutando de las emociones. Oh nigga, nigga, get out of my way. Oh nigga, nigga, get out of my way, yeah, yeah. Oh nigga, get out of my way. Get out of my way, yeah, get out of my way, yeah. Estoy atrapado en un mundo de luz y color y no puedo salir. Solo el apoyo de toda mi gente es la que me hace seguir. No es que no pueda salir. Es que a lo largo del tiempo me he dado cuenta que aquí soy más feliz. Oh ven, te hago una pausa para aspirar mejor de esta shit. Dime, ¿cuál es la causa por la que me tomaste como enemigo? Yeah, esto te causa un problema interno por cada hit. Experimento y abusa. Se le va a tener que corregir. Ey, sabes que cuando programas todos los días lo que hay que hacer. Evitar cada problema, todo en la vida no es interés. Porque solo quiero estar contigo sin condiciones. Desplaguemos las ilusiones. Porque solo quiero estar contigo sin condiciones. Hacemos el vuelo disfrutando de las emociones. Esta mañana me levanto y veo que 1, 2, 3, 4 se habían ido. ¿A dónde van? ¿Dónde se quedan? Que hay más conciencia afuera que aquí dentro, lo que fuera. Tranquilo, ¿no te enteras? Que estoy luchando por ti para que seas feliz. Y no concentrarte en mi objetivo, no quieres sufrir. Toda esta mierda no me importa. Para mi conciencia, los que dejan lucirse la verdad no encuentran. Disfrutar, gozar, hacer que nuestras emociones broten. Dejar todo por un lado, hacer que nuestras almas choquen. Y que sí, nadie de condición, si estás aquí, estuviste en el inicio y fin. Y te seré sincero, difícilmente yo me sincero. Detrás de todo lo malo descubres que hay un te quiero. Y eso que siempre hay un cómo y hay un porqué. La vida tragiversa, perdones si me equivoqué, boy. Ey, sabes que cuando programas todos los días lo que hay que hacer. Evitar cada problema, todo en la vida no es interés. Porque solo quiero estar contigo sin condiciones. Desplaguemos las ilusiones. Porque solo quiero estar contigo sin condiciones. Hacemos el vuelo disfrutando de las emociones. No te acerques a mi gente.